se puede olvidar. Hoy de nuevo nos encontramos. El amor no se puede olvidar. El amor sí fue amor de verdad. El amor no se puede olvidar.